El escape de Hitler. Su vida invisible en la Argentina. Las conexiones con Evita y Perón. Escrito por Patrick Burnside. Capítulo 27. La búsqueda de los submarinos. Farago y su historia. Aftermath y la SIDE. Freud, Perón y los capitales nazis. La expedición a Caleta de los Loros. El U-Boat 21 hundido. La gobernación militar en Chubut y Santa Cruz. La petrolera Astra. Espionaje, entrenamiento y abastecimiento. El submarinista Hermann Wolf. El Waffen SS Maes. Los nazis en Bariloche. El SS Erich Priebke. El historiador Ricardo Valmijana. Bahía Camarones. San Cayetano. Estancia en la península. Pope y los reabastecimientos de submarinos. Finn Olsen. Estancia Santa Elena. La Armada Argentina y el submarino de Puerto Huevo. La expedición ordenada por Menem y la investigación CEANA. Puerto Huevo. El día 20 de noviembre de 1996, la prensa nacional argentina empezó a publicar artículos referentes a los desembarques clandestinos de submarinos, reavivando antiguas conjeturas sobre la llegada de jerarcas nazis. A los pocos días, la noticia se difundió en el exterior. Ya el 22 de noviembre, la agencia AFP largó un comunicado que fue retomado al día siguiente por el mayor periódico chileno, El Mercurio, agregando que un equipo de buzos privados inició la búsqueda de un submarino hundido. El buzo profesional Tony Brochado dijo que cuenta con la autorización de Prefectura Naval para comenzar junto a un grupo de colegas la búsqueda del U-bote alemán. El buzo sostuvo que instalaría un campamento como base de operaciones en la localidad de Punta Mejillón, 1000 kilómetros al sur de Buenos Aires, y agrega que versiones no confirmadas oficialmente aseguran que la Embajada de Alemania solicitó precisiones sobre los hallazgos. El 24 de noviembre, el equipo de buzos emprendió un rastreo del área frente a la Caleta de los Loros, un rectángulo de más de 100 hectáreas de mar. Este, encabezado por Brochado y unos colegas del Instituto de Biología Marina y Pesquera, Almirante Storni, quería rastrear dicho rectángulo utilizando un bote hinchable, semirrígido, que trajinaba un trineo submarino con un buzo. Aunque se utilizaron dos de estos y dos buzos y una avioneta para sobrevolar la zona pilotada por el mismo Mario Cironi, quien fuera el primero en localizarlo hace 40 años. Rastrear casi 10 millones de metros cuadrados de fondo marino, turbio por la fina arena en suspensión y microalgas, con estos medios es una empresa desesperada. El día 27 de noviembre, como balance de la última jornada, Brochado dijo que sin incorporar tecnología muy sofisticada y financiación, no se pueden armar nuevas operaciones de rastreo. Explicó el director de la organización especializada en investigar las actividades de los submarinos nazis que en ese operativo los submarinos alemanes viajaron desde Europa a Argentina, entre 1944 y 1945, con toneladas de oro y tesoros. Citó que el historiador Ladislas Farago, en su libro Aftermath, publicado en 1974, aseguró que los submarinos partieron de Cádiz hacia distintas bases secretas ubicadas en la Patagonia y en la Tierra del Fuego. Según los documentos consultados por Farago, los submarinos llegaban a intervalos de entre 6 y 8 semanas y utilizaban bases secretas situadas a lo largo de la costa argentina, desde la bahía de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires, hasta la de San Sebastián, en Tierra del Fuego. El citado Ladislas Farago, de origen húngaro, fue corresponsal extranjero del diario Sunday Chronicle en la Segunda Guerra Mundial. Su conocimiento particular del ejército alemán lo había llevado hasta Washington, donde desempeñó tareas en los servicios de inteligencia norteamericano. Fue autor de varios bestsellers, que se convirtieron en famosas películas. En los años 60 había publicado Patton, El juicio de Dios. Vendió 5 millones de copias. Por 4 meses estuvo primero en la clasificación del New York Times. Y sobre él, Francis Ford Coppola hizo el guión de su película del general americano, que interpretó George Scott. A principios de los 70 revalidó otra investigación histórica, con El sello roto, el que sirvió de base para el guión de Tora, Tora, Tora. Otro libro millonario que estuvo 17 semanas al tope de la tabla del Times fue El juego de los zorros. En 1972 Farago publicó su último libro, el 16º, despertando polémicas, Aftermath, subtítulo Martin Bormann and the Fur Reich. En ese libro cuenta cómo Perón se había transformado en custodio de las propiedades alemanas en Argentina, entre ellas la de la familia Krupp, y cómo cuando terminó la guerra pactó un arreglo con sus legítimos propietarios. Según Farago, el presidente argentino habría cobrado 200 millones de dólares de la época, unos 3 billones de hoy, a cambio de protección, otorgamiento de documentos y mediación ante otros gobiernos latinoamericanos, para que no se persiguiera a los nazis exiliados, accediendo a recibir 5.000 emigrantes, 200 de los cuales eran criminales perseguidos por los tribunales de justicia interaliados. Es cierto que el libro falla presumiendo una presencia de Bormann en la Argentina, fundamentándose en documentos que habían sido falsificados por un ex agente de inteligencia argentino de la SIDE, vendiéndoselos como originales, pero las demás informaciones de archivo de este prolijo investigador y escritor famoso no se pueden descartar, sobre todo cuando se refiere a Ludwig Freude, Perón y las llegadas de los capitales y jerarcas alemanes en submarinos a las costas patagónicas, hechos en su conjunto no suficientemente profundizados hasta hoy. En la primera quincena de febrero de 1998, el editor de diarios argentino, Julio Ramos, financió la búsqueda del U-bote de Caleta de los Loros. Un grupo de ingenieros y buzos rastrillaron el área con un magnetómetro de protones, de remolque sumergible, traído de California desde el Fisher Research Laboratory, especial para buscar bajo la arena. Sus mediciones de variación magnética computarizada fueron analizadas por el ingeniero José Belloría, de Tecnoacción de Bariloche, quien también participó en la búsqueda y confirmó la presencia, bajo la fina arena magnética, de aglomerados férreos de casi o más de 100 toneladas cada uno. Si no fuesen submarinos, tendrían que ser convoyes de locomotoras ferroviarias descarrilados y hundidos a lo largo de una aislada playa patagónica. Fue peinado un rectángulo de 1.5 millas náutica de longitud por media de ancho, paralelo a la playa, al este de la desembocadura de Caleta de los Loros. 2 áreas específicas daban piques magnéticos muy altos, una llamada Z y otra 0.5 millas mar afuera alrededor de la boya 30A, anclada a 25 metros de profundidad. Z resultaba doble, por la distribución de las masas fue dividido en Z/1 y Z/2, y el mapa resultante trazado en la pantalla de una computadora fue coincidente con la foto aérea de 1991. En la primera quincena de marzo de 1998 se repitió la búsqueda con otros integrantes. Siguiendo los puntos GPS del mapa magnético, se pudo verificar que el U-bote está bajo arena. Lo único que se pudo ver y fue filmado por el team leader de la expedición, el barilochense Mariano Aguirre. Es la cabeza de una vita de amarra a nivel del fondo de arena y ya casi tapada en la posición Z/1. También a unos metros fue filmada una estructura redondeada, al parecer al borde de la toldilla, es decir, parte de la cubierta a la altura de la borda. Nada a la vista apareció en la posición Z/2. el punto satelital sacado por GPS, Global Positioning System, en Z/1 es 41 grados 03,125 S y 64 grados 03,203 W. El error de posición satelital del instrumento es de 100 metros. La imagen bastante clara tomada en plena mar de casi 10 metros para evitar la turbiedad de microalgas flotantes que se condensan en bajamar muestra un disco de unos 20 centímetros de diámetro, sin incrustaciones, debido a que el bronce de las vitas desprende óxido de cobre venenoso, para las incrustaciones malacológicas. Dichas vitas, un total de 14 de 30 centímetros de alto y 20 de diámetro, aparecen en los planos y fotos del U-Bote 21, confirmando el hallazgo. Solo unos 25 centímetros de arena cubren el casco fragmentado. Los submarinos de las clases 7 y 9 no tienen esas vitas y sus cascos no se fragmentan debido a su construcción tradicional, monolítica de quilla y costillas. Nota 1. El acero de las secciones prefabricadas del casco interior de una pulgada de espesor del 21 era de mejor calidad que el material de las soldaduras del ensamblaje. Las partes prefabricadas por 32 diferentes fábricas que no tenían experiencia en construcciones de submarinos crearon debilidad en el 21. No podían resistir las grandes presiones o las explosiones cercanas de cargas de profundidad. Además, desde los primeros ejemplares botados se manifestó el problema de las soldaduras. En muchos 21 hubo filtraciones, el agua salada penetraba y tenía que ser continuamente desalojada fuera de borda por bombeo. Los problemas bélicos del final de la guerra no pudieron mejorar el estándar de calidad requerido. Por esto es que decenios de inversión separaron los elementos. La mayoría de las secciones son casi esféricas, con una altura de 7,70 metros. Las secciones centrales, agregándole la torre hidrodinámica, tienen una altura de 11 metros. Desoldándose quedarían inestables y tendrían que haberse volcado de costado, como también aparece en la foto aérea de 1991. Para explicar el progresivo desaparecer en fondo, hay que ver antes que todo el sitio mismo, el campo de dunas frente al lugar de hundimiento, es una verdadera fábrica de arena. Justo allí, el frente costero está interrumpido por una brecha donde el viento la levanta y la deposita aún más en el mar, cuyo fondo se eleva a razón de unos 15 centímetros por año. El ambiente es idéntico a la zona francesa de Dunkerque y el fenómeno de acrecentamiento es parecido. Allí también desaparecieron en la arena varios barcos hundidos en la retirada inglesa de 1940. El mapa náutico local más reciente es de 1970 y es copia del anterior posbélico. La diferencia solo es que el último indica las profundidades en metros y el anterior en brazas, 1.83 metros. El mapa del Golfo San Matías reporta terribles errores en las profundidades que enfrentan las dunas de Caleta de los Loros. Según el mapa donde yacen los restos del U-Bote, tendría que haber 9.6 metros en bajamar y resulta, al contrario, 1.6 metros. La distancia del punto satelital donde yace el submarino a la línea costera se redujo casi media milla en medio siglo, es decir, la playa creció. Contraprueba es que tomando puntos de referencia satelitales terrestres, los mismos resultan correctos en el mapa. La confirmación de que hubo casi 8 metros de acumulación progresiva de arena le dan los mismos avistajes visuales de 1956, 58, 62, 66, 80 y la foto aérea de 1991. La progresión de la acumulación desde 1945 a 1998 es matemática y progresiva para cubrir los 7.70 metros de altura del casco y los 25 centímetros de las vitas. Se puede graficar en los planos de un U-Bote 21, resultando correctos los testimonios de avistajes relativos. Si por la búsqueda se pudo estimar un costo total de $50,000 USA, llevar una Sorbona a un lugar tan alejado para aspirar la arena costaría mínimo 5 veces más. El lugar desértico complicaría una expedición de mayor envergadura. El mar abierto haría peligrar un pontón indefenso y las mareas, que promedian los 8 metros cada 6 horas, harían encallar un barco de calado y borrarían cuanto se hubiera realizado en la obra de desguace horas antes. Nota 2. La última información pública respecto a Caleta de los Loros apareció en el mayor periódico argentino, La Nación, el 31 de marzo de 1998, y en otros medios informáticos. El periodista Ernesto Castrillón hizo una síntesis de cuanto ya se publicara y yo relaté, comunicando que Antonio Rivera y otra pobladora de San Antonio Este, Mirta Vicente, enviaron una carta documento al embajador de Alemania, Adolf Ritter von Wagner, solicitando la concesión de los derechos para reflotar el U-bote de Caleta de los Loros, fundamentándose en un antecedente y la disposición jurídica internacional, por la cual los buques de guerra hundidos, independientemente del lugar donde yacen, siempre pertenecen al país bajo cuya bandera navegaron. Si de mis investigaciones en la zona de San Antonio la prensa llegó a tener conocimiento, no ocurrió lo mismo respecto a otro lugar, donde hay evidencias circunstanciales que lo hacen importante, casi como el hallazgo del Golfo de San Matías. En la provincia de Chubut, 600 kilómetros más al sur de Caleta de los Loros, se encuentra el Golfo San Jorge y el cercano pueblo de Camarones. El 12 de julio de 1945, 2 días después de la sorpresiva llegada del submarino U-530 al puerto de Mar del Plata, el Consejo de la Defensa Nacional, presidido por Perón, suscribió el decreto 15.035/45, instituyendo la gobernación militar de un territorio que abarca parte de Chubut y parte de Santa Cruz, dividiéndolo en departamentos. Casi 100.000 kilómetros cuadrados de superficie, poblado por poco más de 50.000 habitantes. El departamento 1 era Comodoro Rivadavia, el 2 era Camarones y el 3 era Pico Salamanca. Estos eran todos costeros. La gobernación militar, desde entonces, respondía directamente al ministro de Guerra, teniente coronel Juan Domingo Perón. En el departamento número 1 se destacaba la compañía de petróleo Astra, de capital alemán. Tenía un personal superior a 500 personas y una numerosa colonia alemana residente. En el campamento de dicha empresa había un campo de aviación y una asociación de volovelismo. En el libro Patagonia Punto Crítico, escrito por el juez federal Carlos Alberto Moreno, que da cuenta de historias relativas a la ciudad de Comodoro Rivadavia, se puede leer, en referencia a Astra, que un ex empleado jubilado de la empresa Scal le cuenta que el primer planeador que tuvo el grupo Cóndor fue un obsequio especial llegado de Alemania, de parte del mismo Hitler. Y el autor sigue. Nota 3. Las actividades del reducido círculo de volovelistas alemanes fueron también motivo de distintas suspicacias, en este caso en especial, por el hecho que a uno de ellos, el señor Enrique Honza, fotógrafo profesional, le fueron imputadas en el marco del Decreto Nacional 7058/45, vigilancia de extranjeros, actividades comprometedoras, las que, sin embargo, no dieron lugar a ninguna acusación formal, ni aún a partir de marzo de 1945, en que el Estado argentino declaró la guerra al Eje. Muchas voces recogidas en la zona de Comodoro Rivadavia apuntan que desde Astra salían camiones y barcos madre para abastecer los submarinos alemanes. En la petrolera tenía intereses accionarios el empresario Mauricio Braun y además su hijo Armando fue director general de la mencionada empresa. Nota 4. Respecto al departamento número 3, Pico Salamanca, que linda con la propiedad de Astra, en el mismo libro arriba citado se puede leer que fue también para esa época que comenzó a circular el rumor de que los alemanes se organizaban militarmente y que hacían entrenamiento en las inmediaciones de la costa. El lugar más señalado era Bahía Solano, a unos 40 kilómetros de Comodoro Rivadavia, hacia el norte siguiendo la costa del Golfo. Y continúa contando que, antes de la guerra, había sido un lugar de esparcimiento al aire libre, conocido como Thing Plus, escenario de grandes festivales al estilo germánico. Más adelante sigue relatando que otras versiones referidas al mismo lugar han sido más audaces, afirmando que el mismo servía de escondite a un faro y a un aparato de radio clandestino, con el cual los alemanes podían mantener comunicación subrepticia con buques o submarinos provenientes de las aguas del Golfo. El escondite habría estado en una cavidad abierta, en las estribaciones costeras conocidas como rocas coloradas, que aún en la fecha pueden visitarse, a pesar de que han sufrido el deterioro del tiempo y de los posteriores acampantes. En los años de la guerra existió en el lugar un bungalow que enmarcaba la cavidad. Casualmente conocí la historia de quien fue el radiotelegrafista que cubría el área del Golfo San Jorge, Werner Lorenz. Tras asumir Perón en 1946, recibió misteriosamente una buena suma de dinero y se estableció en el extremo norte de la Argentina, en la provincia de La Rioja, en el pueblecito de Villa Unión. Allí levantó un hotel-restaurante en el cual todavía conserva la radio con la que se comunicaba con los U-botes. El departamento número 2 de Camarones sucede al de Pico Salamanca hacia el norte. Empezaba en el Golfo San Jorge y llegaba hasta Cabo Raso. En esta zona hay solo una estancia costera, que en aquella época era de un alemán filonazi. Perón mismo tenía el campo de su familia allí. Además de esto, 7 buenos motivos me hicieron apuntar a este sector de la costa argentina. El primero fue instintivo. Si en San Antonio estuvo de paso Canaris y el Dresden, y además se encontraba mínimo un submarino hundido, con lógica también esto debería repetirse en otra área, más al sur, donde el Dresden se fondeó varios días. El segundo motivo es que esta zona al sur de Rawson también fue indicada por el ex submarinista italiano Renzo Zanassi, al referir su conversación con el ex colega de la Kriegsmarine Otto Nagel, quien contó de su tránsito por Rawson, tras desembarcar a fin de julio de 1945 en el sur de la Patagonia. El tercero es la historia relatada por Juan Pawlowski al capitán Manuel Monasterio, donde claramente dijo que tras parar en Puerto Madryn, viajó de noche hacia el sur varias horas hasta llegar a la casa patronal de una gran estancia costera. Allí, los últimos días de julio, hubo un desembarque, y hay que remarcar que quien lo acompañó fue un ex oficial del Dresden. El cuarto es que en los informes de la Armada hay algunos referentes a un último avistaje confirmado. Cuentan 3 testigos del pesquero Alfaro que cerca de los 39 grados S-61 grados W vieron a las 18 horas del día 23 de julio un submarino gris de unos 70 metros de eslora, navegando en superficie a unos 10 kilómetros de la costa y manteniendo rumbo hacia el sur. Esto ocurrió 2 días después que fuera ordenado por el jefe del Estado Mayor General levantar el patrullaje. Manteniendo el promedio de 100 millas náuticas diarias, como el U-530, que se rindiera en Mar del Plata, su derrotero lo llevaría en 5 días, el 28 de julio, a su destino final. El quinto es el relato de Alain Pujol, publicado por el diario Le Figaro el 1 de septiembre de 1970, donde describe un desembarque en un lugar desconocido de la Patagonia Sur. El día 28 de julio de 1945. Del operativo dieron fe 3 marineros del Graf Spee. Tras el desembarque, llevan el contenido de los cajones desembarcados a una estancia La Jusen. Bien podría ser la San Ramón en Bariloche. El sexto motivo es una historia que recogí en San Carlos de Bariloche, en 1991. Allí conocí casualmente a María Esther, quien me contó cómo llegó a este pueblo de montaña el 2 de enero de 1979. En ese entonces trabajaba para una empresa inmobiliaria de Buenos Aires, quien había hecho construir un moderno hotel en pleno centro del pueblo. Iba a asumir la gerencia del mismo, que recién se inauguraba. El hotel había sido construido en un lote perteneciente a un alemán, quien anteriormente tenía allí una pequeña construcción, dividida en tres tiendas. En una de ellas ejercía la actividad de fotografía, haciendo servicios fotográficos, revelado e impresión de postales del pueblo. Su nombre era Germán Wolf. El negocio inmobiliario que hizo contemplaba que el ático del hotel quedara de su exclusiva propiedad y uso. Él se mudó a ese lugar en esos días. Era un hombre que no llegaba a los 60 años, alto, canoso, dijo la testigo, muy buen mozo y, como también dijeran quienes lo conocieron anteriormente, muy mujeriego. La entonces señorita María Esther tenía 26 años e indudablemente era una linda mujer, porque hoy aún lo es. Para acceder a su departamento, el señor Wolf tenía que hacerlo por medio del ascensor, y frente a estos se encontraba la gerencia. Pocas semanas después de asumir el cargo, se acerca a ella. El nórdico galán la invita a conocer su ático que recién había terminado de decorar. Era un piso amplio, con gran balcón dominando el pueblo y el lago, una cocina muy moderna, en estilo europeo, donde los muebles y los electrodomésticos se funden con las paredes, integrándose uno con el otro, cosa muy corriente en Europa, pero no en Argentina, donde la mujer no había visto nada parecido. El estar era grande, con muebles macizos estilo rústico, con aire tirolés. Conversaron. Wolf estaba un poco eufórico, probablemente ya había bebido antes de la cita. Él continuó haciéndolo e intentaba que ella lo hiciera también, con un claro segundo fin. Charlando sobre cosas intrascendentes, la mujer intentaba ganar tiempo y largarse. Él le preguntó si ella también era alemana. Esta le contestó que sus abuelos Hefner habían llegado a principios de siglo de Königsberg, en Prusia Oriental, y agregó que ella, como todos los argentinos, desciende de los barcos, refiriéndose a un dicho de Carlos Fuentes, novelista mexicano, quien afirma que él desciende de los aztecas, como los peruanos descienden de los incas, y los argentinos de los barcos. Efectivamente, él contestó que los argentinos son un crisol de razas y es indudable que descienden de los barcos. Pero yo no, yo desciendo de un submarino, dijo. ¿Dónde? Preguntó ella sorprendida. A lo que él le respondió, cerca de los 45 grados sur. La mujer intrigada consultó si era cierto, como se comentaba, que habían desembarcado en Argentina jerarcas nazis. Y él, muy serio, le contestó, también el jefe de los nazis. En este punto de la conversación, el señor Hermann se estaba poniendo pesado, y allí se cortó la interesante charla. Cuando éste ya no supo controlar sus manos, consiguiendo como resultado que la mujer se ofendiera, y acto seguido se fuera. Como consecuencia de esto, en el año y medio que ella ocupó el cargo de gerente en el hotel, era ya mucho que cuando se cruzaban, la saludara. Aparentemente, en ese entonces él vivía solo. Poco después de estos hechos, ella se casó y hoy es una exitosa empresaria. ¿Quién era Germán Wolf? Hace más de 9 años que murió. La primera información documentada sobre él la pude encontrar en el libro de Esteban Buch, publicado en 1991, El pintor de la Suiza Argentina, quien cuenta la vida de Tom Maes, un nazi belga que durante la Segunda Guerra Mundial fue jefe de propaganda en su país. Se dedicó al arte tras su migración a Bariloche. Según el historiador Frank Severek, Maes estuvo a la orden directa del flamenco Jet Pan de Biele, fundador y líder de la Black Duit Blanque Arbeti Germen Caps, asociación de trabajo germano-flamenca, quien tenía que rendir al jefe de las SS que ocupaba Bélgica, Berger. Maes estaba también inscrito en las SS. Muchos de ellos llegaron a San Carlos de Bariloche. Entre los nazis de Bariloche que el escritor nombra, evidencia en la página 21. Gerwold, por su parte, llegó desde un submarino. Lo que cuenta Buck en su libro en general es muy interesante y verídico. Por ejemplo, habla de Erich Priebke y su participación en la masacre de Roma, en marzo de 1944, tras el atentado partisano del Gap a integrantes subtiroleses del batallón alemán Bozen, en Vía Rasella. Los alemanes, por represalia, ejecutaron a 335 hombres. El coronel Kappler estaba al mando de la operación y Priebke hacía las veces de recepcionista, tachando uno por uno de la lista a los rehenes. Lo interesante es que Buck hace pública su participación 3 años antes de que la cadena norteamericana ABC entrevistara a Priebke, el 6 de mayo de 1994, haciéndole declarar su participación activa en los hechos y haciendo recorrer su nombre por todo el mundo. Esto hace muy atendibles sus notas. Como Priebke, que había reasumido su nombre y apellido verdadero, también lo había hecho Hermann Wolf. Se movían tranquilamente en lo que se consideraba un santuario de los nazis, San Carlos de Bariloche. En el libro de Sal Sur, página 14, se puede leer, respecto al caso Priebke, que el capitán de las SS, por su lealtad y fidelidad al Führer, hasta festejaba los cumpleaños de Hitler cada 20 de abril, reuniéndose con otros prominentes nazis en casa de un tal Wolf, en el último piso del céntrico Hotel Colonial. No hay duda de que el señor Wolf era nacionalsocialista y que tenía amigos con los mismos ideales, y tampoco hay duda de que había sido submarinista. En las obras de Lenton y Robert, que tratan de U-botes, aparecen 2 jóvenes comandantes de submarinos llamados Hermann Wolf. Uno resulta muerto al hundirse su navío, y el otro es un joven teniente, como la mayoría de los comandantes en abril de 1945. Se encontraba al mando del U-985, un 7C, con base en Kristiansand. El U-bote fue encontrado abandonado por su tripulación y requisado por los británicos en mayo de 1945. Independientemente de esta sintética información, Hermann Wolf resultaría una pieza interesante en lo que estamos examinando. Lo confirmaría un hecho ocurrido a mediados de los años 50, que recogí en Bariloche. Ricardo Baimichana es un historiador que conoce mucho sobre esta ciudad y sus habitantes. Tiene un amplio archivo histórico que abarca los últimos 150 años de esta zona de la Patagonia, desde sus primeros exploradores y pioneros. Es también un archivo viviente, con una gran memoria. Su padre era fotógrafo y tenía un negocio del mismo rubro que Wolf. En la década del 50, Bariloche empezaba a expandirse y a abrirse progresivamente al turismo. Miles de visitantes ya llegaban en tren, cada temporada de verano y de invierno, a este paraíso. Ser fotógrafo profesional era muy buena actividad, que generaba altos ingresos. Los turistas se habían decuplicado, y muchos de ellos en aquella época no disponían de cámaras personales y utilizaban los servicios de estos, quienes en los lugares clave fotografiaban a los visitantes. Don Ricardo, en 1954, era un niño de 9 años y cursaba la primaria en la escuela alemana de Bariloche. Era hijo de españoles y uno de los pocos argentinos que allí estudiaban. Y como todos los niños, tenía una compañera como noviecita, Helga Wolf. Un día, hablando de cómo habían llegado a la Argentina sus padres, le dijo cándidamente que ella era muy pequeña, una bebé, y que su madre le había contado que llegó tras un viaje infernal en submarino, especificando que ésta, por meses, no había podido moverse y que tuvo que quedarse acostada todo el viaje. A Ricardo este hecho le quedó en la memoria por 40 años, hasta cuando me lo contó. La niña tendría la misma edad de Baimichana, nacida los primeros meses de 1945 o poco antes. La primera pregunta que me hice fue quién podría ser su padre, para ocupar una posición que le permitiera llevarse mujer e hijita. Tenía que ser una persona de jerarquía o importante por otra razón. Los niños a esta edad, cuando cuentan algo así, indiscutiblemente dicen la verdad. En lo poco que contó hay detalles muy interesantes. Hablando en Bariloche con un ex submarinista alemán, Wolfgang Medbach, oficial de máquinas y sucesivamente profesor de física, entendí el significado de lo dicho por la niña. Los U-botes alemanes eran muy inestables, el capitán tenía que cuidar muchísimo el equilibrio, nivelando frente a cualquier desplazamiento en su interior. Me explicó que un submarino sumergido es como una esponja en una bañera. Cualquier fuerza aplicada a ella le hace perder su punto de equilibrio. Quiere decir que si un tripulante tiene que moverse por cualquier motivo de su puesto, hay que, progresivamente, equilibrar las cajas de compensación. El mismo capitán aprovechaba esta particularidad en caso de inmersión rápida, desplazando los tripulantes hacia proa, maniobra que podía resultar peligrosa si se excedía en el ángulo de descenso en inmersión. El significado es que prácticamente había que quedarse en su puesto operativo, sin posibilidad de moverse. En caso de llevar unos pasajeros, ellos debían quedarse acostados en su lugar y solo en oportunidad de inmersiones nocturnas podían todos comer y hacer sus necesidades físicas, sin recurrir a todos los ajustes de balanceo que esto implicaría. Esto una niña de 9 años no se lo puede inventar. Examinando un U-Boot 21 como el de Deutsches Schifffahrtsmuseum en Bremerhaven, esto es evidente. En el Museo de Blohm y Voss de Hamburgo se conserva una sección interna de un 9 y asevera cuanto explica el profesor de física. En el tipo 21 las cosas eran un poco mejor en cuanto a confort que un tipo 9, pero la ley física era la misma. Al señor Baimichana le pregunté más de este señor Wolf. También él me confirmó que era un mujeriego, que su mujer, Gerda, se había ido a vivir con su hija, que se había casado en Temuco, en el sur de Chile, y por ese motivo, en la época en que la señorita María lo conoció, vivía solo, y me contó otras pequeñas historias. Ya antes de vender su lote para edificar el hotel colonial, se había dedicado a la gastronomía. Tenía un restaurante muy conocido por los turistas, el Jabalí. En los primeros años de la década del 80, Hermann Wolf se fue a Europa para instalar un restaurante. El padre de Ricardo fue tras él, pero murió poco después de llegar. A mediados de abril de 1988, también Hermann Wolf muere. Lo curioso es que Wolf nunca contó a su amigo Baimichana que él fuera un submarinista y le contó, refiriéndose a su llegada a la Argentina, que había viajado de polizón, en el cuarto de cadenas de un barco, hasta el sur de la Patagonia. Muy lindo cuento de película, si no fuese que cualquier marino sabe que eso sería una condena a muerte por los movimientos de las cadenas, y el lugar mismo vacío es una cámara de tortura, donde se puede sobrevivir solo unos días. El último motivo, el séptimo, que me hizo apuntar específicamente a este sector de la costa patagónica, donde convergían todos los indicios, fue una transmisión televisiva argentina del 9 de enero de 1998 por el canal TN, En el Camino, de Mario Markic, que cuenta historias patagónicas. El tema del día eran los desembarques. El periodista entrevistó en calidad de experto a Jorge Camarasa, autor de 2 libros de investigación sobre los nazis en Sudamérica, quien mostró una foto de un U-Boot reabasteciéndose. Contó cómo la había conseguido casualmente y que tras hacer verificar el perfil de costa por el Servicio de Hidrografía Naval de la Armada, se había podido ubicar la zona donde fue tomada, desde Camarones hasta Punta Tombo, poco más al norte. Conseguí a través de Camarasa copia de la foto donde aparece un U-bote tipo 9. Por la distancia entre la torre y el cañón de 88, debía haber sido fotografiado en época anterior a 1944, estando el submarino desprovisto de las barandas traseras, agregadas a fines de 1943. Con lupa se evidencia la presencia de una barcaza, a su lado repleta de tambores de 200 litros. La foto como fondo tiene una costa rocosa y dominada por un pequeño cerro. Por el conocimiento personal de la zona, solo en el distrito de Camarones y más precisamente alrededor del Cabo Dos Bahías, dominado por el cerro homónimo, hay varios lugares casi iguales a la de la foto. Desconociendo el tipo de lente usada entonces, ubicar el mismo ángulo de la toma desde la mar es una cuestión de azar. De igual manera, se puede afirmar que todos los puntos de toma parecidos se encuentran en la propiedad de la estancia La Península o en las islas que la rodean. Un fondo muy parecido es el de la isla Valdés, tomado desde Puerto Huevo. A fin de enero de 1998 había tomado rumbo a Camarones. El lugar es de los más alejados, casi 2.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, cerca de los 45 grados de latitud sur. Los pueblos más próximos se encuentran en un radio de 200 kilómetros. Los historiadores del Dresden unánimemente dan por cierto el fondeo del crucero 1914 en el lugar Bahía San Cayetano o Guanaco Bay, según los textos. Solo el primer nombre aparece en un mapa náutico turístico de la península, dominada por el Cabo Dos Bahías, y no figura en el mapa náutico Golfo San Jorge. Recorriendo la zona también recogí voces. La más interesante fue que entre las décadas del 30 y del 50, la estancia La Península pertenecía a un alemán, de apellido Pope. En la propiedad de 25.000 hectáreas se encuentra la bahía donde estuvo el Dresden, escondiéndose tras una isla. En la obra de la historiadora del crucero alemán, María Teresa Parker de Bassi, la autora cita pasos de un diario de un marino del crucero. Al respecto se puede leer. Nota 5. El día 31 recalamos en Guanaco Bay, o Bahía de San Cayetano, donde el barco auxiliar Baden sacrificó 2 vaquillas y 4 terneros. Nuestras bodegas ya vacías recibieron la carne fresca con ansiedad. Éramos muchos los que había que alimentar. También nos entregó carbón y provisiones. En ese puerto neutral estuvimos hasta el 2 de septiembre, fecha en que nos hicimos a la mar, siguiendo curso hacia el sur. En el pueblo de Camarones recogí de ancianos pobladores información relativa a la estancia La Península y a su propietario en la época de la Segunda Guerra Mundial. Por lo general definieron a Christian Pope como un nazi, acopiador de lana para los Lahusen. Me hablaron también de periódicos reabastecimientos de submarinos en una bahía de su estancia. Un septuagenario del lugar, Enrique Lucero, quien fuera intendente del Partido Radical a mediados de los 80, fue muy detallado en sus memorias de la época en que su padre fundó el almacén de ramos generales del pueblo, en el cual todavía trabaja. Conocía bien a Pope, le había vendido su auto Chevrolet modelo 37, y, según él, no había dudas. Hubo submarinos abasteciéndose allí cuando era joven. El lugar era Bahía San Gregorio. Un camino predial llegaba hasta allí y camiones cargados de tambores arribaban desde las petroleras de Comodoro Rivadavia, 250 kilómetros más al sur. Viajaban de noche recorriendo la ruta número 1 e ingresando en la península recorrían el camino costero todavía existente. Sus faros se podían ver desde el pueblo, al otro lado del golfo. En la bahía San Gregorio quedó por años almacenada una gran cantidad de tambores alemanes de 200 litros, hasta que una gran marejada los dispersó por el golfo. Esta actividad se desarrollaba muy cerca de la isla Leones, donde había un faro y un pequeño destacamento de la Armada residente, si bien desde allí la bahía San Gregorio queda casi fuera de la vista. Lucero me contó cómo Pope tomaba recaudos, vendía capones o vinos capados al precio simbólico de un peso, un precio 4 veces menor al de los comercios, al jefe del destacamento, quien a cambio hacía la vista gorda. En 1944 Lucero hacía el servicio militar y lo supo por boca de los mismos marinos. También supo, terminada la guerra, que los peones de la estancia San Jorge, aledaña al pueblo y de propiedad del alemán Karl Descudi, afirmaban que Hitler había estado en Camarones, de visita en la misma estancia. El ex intendente me remarcó también que Camarones fue algo así como el feudo de Perón en aquella época. Hoy su campo pertenece a la familia Fernández y el de Pope a sus primos Epper. Me aconsejó para ampliar mi investigación hablar con el administrador de la península, Finn Olsen. Me entrevisté con él. Desde hace 32 años está a cargo de la estancia, cuyo casco es una mansión muy linda de estilo alemán. Me contó que existía un camino costero desde el casco hacia la costa, hoy en abandono, desde Cabo Dos Bahías. No tiene recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, porque en la época de Pope era muy joven y se encontraba en la estancia de su familia, casi 100 kilómetros más al norte, en Cabo Raso. Me contó algo muy interesante. Su abuelo Erik había emigrado desde Noruega en 1906, cuando su padre tenía 2 años. Recuerda que le había contado que en la bahía Santa Elena, parte de su estancia familiar, un día de agosto de 1914 habían llegado 3 barcos alemanes, los que fondearon allí a la espera. Tras unos días de estancia, 3 cañonazos llamaron la atención de los Olsen. El crucero argentino Pueyrredón estaba invitando a desalojar a los barcos alemanes, cosa que hicieron. A los pocos días apareció un crucero alemán y siguió sin fondear. En el libro Tras la Estela del Dresden hay también confirmación indirecta de este hecho. El 21 de agosto de 1914, el Baden y 2 barcos más se quedaron atrás y solo 10 días después, corto de provisiones y carbón, el Dresden se reencontraría con sus abastecedores, poco más al sur, en Guanaco Bay. El administrador de la península, además, me confirmó indirectamente otra información reservada que hasta entonces no había podido cotejar. En una bahía de la estancia La Península, la Armada Argentina, hace más de 30 años, se topó casualmente con un U-bote hundido. Enviaron buzos y en un fondo inferior a los 15 metros encontraron el navío. Cuando me describieron este hallazgo, definieron el submarino como sanito sanito, probablemente gracias a las aguas, que casi nunca superan los 5 grados centígrados. Cerca hay pingüineras y loberías. El informe fue entregado al capitán de navío Emilio Masera, quien en ese entonces no había llegado a ser el almirante tristemente conocido por integrar la triada militar que dominó la Argentina en los años 70. El submarino yacería a los 45 grados 03, S y 65 grados 42, W, una bahía protegida por la isla Valdés. El lugar es alejado e inhóspito. Para investigar adecuadamente, mínimo 10 hectáreas de mar y no bucear al azar, en aguas muy frías, rastrear el fondo con una ecosonda es tarea muy larga. Habría que organizar una expedición equipada con un sonar de barrido lateral. El fondo, de entre 13 y 20 metros, es rocoso y excluye la posibilidad de entierro en la arena, como en Caleta de los Loros. Finn Olsen me contó que en 1966 la Armada Argentina quiso instalar un radiofaro en la isla Valdés. Él mismo tuvo la visita del capitán Gunther Volriems. La grafía no es cierta. del Servicio Balizas de la Armada. Tras este encuentro, tuvo que viajar a Buenos Aires para definir con el capitán Sánchez Magariño los derechos de paso a la Armada Argentina hasta la bahía anónima del mapa náutico, que los lugareños llaman Puerto Huevo, a fin de habilitarlo para fines tácticos y operativos. El administrador de la estancia me contó que, sin explicaciones, jamás se perfeccionaron los trámites, como tampoco las instalaciones, las que nunca se construyeron. En efecto, conforme a mis informaciones, un buque de la Armada Argentina fondeando encontró un U-bote hundido en la bahía. La Armada tuvo que abandonar su proyecto porque no se podía utilizar ya con barcos de gran calado. El asunto fue cerrado. Al igual que Caleta de los Loros, la Armada Argentina guarda extrema reserva en el tema de submarinos y lo que se filtra es solo por oficiales de la Marina, que se dieron de baja y que tuvieron casualmente en sus manos documentación reservada. Con el gobierno peronista de la última década, todo lo relativo a la llegada en julio de 1945 de submarinos alemanes y posibles desembarques resulta dañino políticamente. Un aval de la Armada sería fatal. En una investigación periodística interesada en el tema submarinos hundidos, nota 6. La respuesta a la Nación por altos oficiales de la Armada es que desconocen esta historia y que no tienen conocimiento. No sabemos nada, insisten, pero no lo descartamos. Casi confirmando esa ecuación política, el diario del Sur Patagónico, Noticias de la Costa, del 21 de enero de 1998, titulaba en primera plana: Menem ordenó buscar el submarino nazi. Noticias accedió a la información que, tras las primeras búsquedas infructuosas del buzo Tony Brochado, se emprendió un rastrillaje secreto por orden del mismísimo presidente peronista Carlos Menem. Tras la publicación y el silencio gubernamental, el mismo periódico, el 13 de marzo, reportando la última búsqueda del equipo de buzos barilochenses de Julio Ramos, remarca el tema: buzos tácticos de la Armada realizaron una búsqueda secreta, ordenada por el presidente de la Nación, Carlos Menem, efectuada a fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado, por el aviso ARA, Gurruchaga de la Flota de Rastreadores de la Marina de Guerra Argentina, que tiene su base en Puerto Belgrano. En esa oportunidad, y tal como lo demuestran las fotos que acompañan al presente, estuvo a cargo del capitán del navío Diego Milles, jefe de salvamento y buceo de la Armada Nacional. Junto al barco de guerra participaron dos aviones de la escuadra aeronaval de lucha antisubmarina, aeronaves altamente especializadas en la detección de variaciones magnéticas bajo el mar. Cuando Noticias publicó hace poco tiempo atrás la información de las actividades de búsqueda anteriores, y particularmente la que efectuó la Marina de Guerra, en el mes de febrero, allegados a los medios periodísticos porteño-neuquino, desmintieron en diversas emisoras de Viedma la información, afirmando que no era cierto lo que Noticias había publicado sobre la búsqueda secreta ordenada por el presidente Menem, poniendo en tela de juicio la información y a su autor, por lo que con la publicación de las fotografías queda palmaria y categóricamente demostrada la veracidad de lo publicado oportunamente. Informalmente supe que la búsqueda de la Armada Argentina fracasó por falta de medios adecuados, no disponiendo de un magnetómetro de protones y tampoco de un perfilador de sedimentos, no pudieron individualizar nada bajo la arena. Los sistemas de microonda, ecosonda y detector de metales de los equipamientos militares empleados son técnicamente aptos solo para individualizar algo entre el fondo y la superficie. La preocupación del presidente peronista para sincerarse directa y discretamente en el tema candente de la llegada de los nazis a su país es demostrada también en lo publicado por La Mañana del Sur, el 9 de marzo de 1998, titulando: Exclusivo, cómo buscan a los nazis en Argentina. Siguen dos columnas de entrevista a un miembro del capítulo argentino de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades Nazis en la Argentina, CEANA. La titular de una de las 8 comisiones que integran la CEANA, Carlota Jaquis, tras escribir El nazismo y los refugiados alemanes en la Argentina entre 1933 y 1945, fue encargada de rastrear el paso de los nazis en la Argentina. A la pregunta del periodista, ¿cuándo se puso en funcionamiento su comisión?, contestó: el decreto de Menem por el que se crea el capítulo argentino de la CEANA es del 6 de mayo pasado. Sin embargo, la primera reunión de trabajo recién la tuvimos el 24 de noviembre y en diciembre yo mantuve las primeras entrevistas con el secretario general y el director de antecedentes de la Policía Federal. El 20 de enero recibí las listas desde Alemania y desde el 5 de febrero estamos sentados en la Dirección General de Antecedentes de la Policía Federal recopilando información. A la pregunta del periodista, ¿cuáles son los nombres de los criminales de guerra identificados por su comisión?, Carlota Hawkins contestó: no se lo puedo decir. He firmado un contrato por el cual esta información pertenece al organismo contratante, que es el que dará a conocer los resultados de las investigaciones. Me imagino que lo querrá anunciar el presidente Carlos Menem o el ministro de Interior Carlos Corac. Tras esta ambigua y reticente declaración, a los pocos días el CEANA comunica que quedarían en la Argentina rastros de 19 criminales nazis. Y contemporáneamente, el 12 de marzo, el señor Víctor Jorge Ramos, interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación de la Xenofobia y el Racismo, radica denuncia en el Tribunal Federal, instruyendo la causa 2491/98 en la sección 1. Pide a Interpol y al CEANA investigar a Edward Roxman, Fridolin Gur y otros. Lástima que los sujetos denunciados dejaron sus últimos rastros un cuarto de siglo atrás y en su casi totalidad hayan muerto hace años. El más conocido fue llamado Carnicero de Riga. Roxman habría muerto el 10 de agosto de 1977 en Asunción del Paraguay e identificado por especialistas alemanes, israelíes y estadounidenses. La cicatriz dejada por la amputación de 4 dedos en su pie derecho no dejaba duda. La operación había sido practicada en Riga la noche del 8 de diciembre de 1941. La causa fue gangrena por congelamiento. El menos conocido, Gut, ya absuelto por sus supuestos crímenes de guerra en Lyon en 1948, habría muerto al final de la década del 80. Su hijo Adolfo mandó una carta documento al Ministerio del Interior, protestando por la inclusión de su padre en el listado el 15 de marzo de 1998. No voy a hablar de todos los incriminados y las pistas que conducen a ellos, ya que desde 1992, 6 años antes de que fuera creado el CEANA, su rastro o muerte fue ya hecha pública al editarse el libro Los nazis en la Argentina, de Jorge Camarasa, donde se nombran no solo 19, sino más de 100 apellidos sospechosos. Como siempre quise visualizar los lugares, los últimos días de febrero de 1998 volví a Camarones con un bote semirrígido, no consiguiendo en un radio de 250 kilómetros medios idóneos. Recorrí el camino costero de tierra hasta la caleta Sara, la más alejada, donde se puede botar un tráiler, poco más adelante, en Cabo Dos Bahías. El camino rural que parte desde el casco de la estancia a la península queda interrumpido. En los mapas de la década del 40, este seguía bordeando el océano, lindando la bahía San Gregorio, Puerto Huevo y San Cayetano. Llegar y volver es una travesía de 50 millas náuticas, exponiéndose a cambios repentinos de vientos y condiciones climáticas. Hay que saltear olas por horas y ponerse traje seco de buceo. Por las dudas, uno puede caer en las aguas casi polares. Los lugareños nunca llegan tan lejos. Los parajes son incontaminados, tal como cuando los visitó Darwin en el viaje del Beagle. El cielo se encuentra lleno de aves marinas. Petreles y cormoranes flotan en un mar riquísimo en peces. Las islas están pobladas de colonias de decenas de miles de pingüinos y los islotes de lobos y elefantes marinos. Llegué a la bahía San Cayetano, donde el Dresden se habría reabastecido. Es un espejo de mar protegido por un islote muy bajo. La punta Guanacos la separa de Puerto Huevo, una bahía aún más protegida y escondida. La isla Valdés la cubre completamente, haciendo parecer, desde la mar, la costa como interrumpida. En la playa de Grava, una manada de guanacos parecía remarcar el nombre que aparece en los diarios del Dresden. En el mapa náutico, el sitio de Puerto Huevo está clasificado como fondeadero para navíos, al contrario de Bahía San Cayetano. Puerto Huevo tiene casi el doble de fondo, unos 13 metros en bajamar. Si yo fuera el capitán Ludeque, un gran marino, fondearía al Dresden de casi 120 metros de eslora y casi 6 de calado en Puerto Huevo. Allí sería invisible y seguro durante los 3 días de su estadía. Pero hay un motivo más. Ese puerto natural tiene una historia que se remonta a la época de los conquistadores españoles, al igual que el fiordo Quintupeo en Chile, que fue el refugio del pirata Drake. Entre los años 1540 y 1567, tras el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, la costa atlántica fue objeto de exploraciones buscando puertos seguros. Siendo gobernador de Chile García Hurtado de Mendoza, llega enviado a explorar el sur de la Patagonia el general Juan de Ladrillero, quien a los 45 grados de latitud sur relatan textualmente los documentos de la época. Echó gente en tierra para explorar el interior de lo que hoy es la provincia de Chubut. Otro que fue enviado a recorrer el área fue Simón de Alcozoba Sotomayor, portugués de nacimiento, pero gentil hombre de la Cámara del Rey de Castilla. La expedición del mismo se detuvo donde lo cogió el invierno, según sus palabras. La latitud era la misma en donde fondeó Ladrillero. Alcozoba la bautizó Puerto de los Leones. Considerando que la bahía no tiene nombre y la Isla de los Leones se encuentra a miles de metros de la misma y todavía mantiene una colonia de dichos mamíferos marinos, se puede racionalmente pensar que ese lugar y Guanaco Bay sea el mismo fondeadero y que el capitán Ludeque, apasionado por la historia de los antiguos capitanes de galeones, sabía perfectamente que a los 45 grados de latitud sur existía un refugio, no solo de la furia del Atlántico, sino también de la flota británica. Es superfluo recordar que Canaris estaba a bordo y lo memorizó. El fondo es una loza de piedra. Hay mínimo 10 hectáreas de mar en donde puede encontrarse hundido el submarino. Y no parece ser casual que en miles de kilómetros de costa patagónica el lugar sea el mismo de la estadía del Dresden. Los historiadores ubicaron el fondeo en San Cayetano, pero ninguno de ellos fue a investigar el lugar in situ. Y, por otro lado, la bitácora del Dresden llama al lugar Guanaco Bay. El punto nave en minutos y segundos es prácticamente el mismo y la punta Guanacos es común a las dos ensenadas, todavía sin nombres tanto en el mapa náutico antiguo como en el actual. De regreso desembarqué en una playa de la isla Leones, donde todavía queda el viejo faro abandonado. Unos restos de viejas lanchas dejadas allí por marejadas me llamaron la atención. Entre ellas antiguos tambores de carburantes. Sus aros de fundición llevaban impreso su origen alemán, Eisenbutenbergtale. confirmación indirecta de la historia de los reabastecimientos clandestinos de U-botes en la cercana Bahía San Gregorio, contada por el ex intendente de Camarones, Enrique Lucero. Notas. 1. Blair, Clyde, Hitler, U-Boat War, Foreword, páginas 10-11. 2. http://www.lanacion.com/98/03/31/g07.htm. 3. Moreno, Carlos, Alberto, Patagonia.crítico, página 108. 4. Ibid, páginas 105-106. 5. Parker, María Teresa, Tras la estela del Dresden, página 72. 6. La Nación, 6 de julio de 1998. Fin del capítulo 27.